El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Cuando suena el ritmo prendes fuego el salón. Ningún hombre te dirá cómo hacerlo. Sabes cómo vas a moverlo. Es tan cerca, abren la boca y aumenta la tensión. Encontré una salida para escapar de lo que digan. Me conformo con mi métrica. Mi rap, mi melodía teletransportando. Frecuencias diferentes vibrando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El tema de la semana que abrió este programa fue Animales, música sanjuanina de la mano de Bomba Kill y Mamá Ordán, presentó Radio La Lechuza. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a La Plata. Radio Estación Sur nos presenta Nueve Croquis, el nuevo disco de Norma. Conocemos el camino hecho y la creación de algunas de sus canciones. Croquis es el nombre del nuevo disco de Norma. El cuarteto está integrado por Chivas Argüello en guitarra y voz, Gualberto de Horta en guitarra, Gastón Mateos en bajo y Laro Bidone en batería. Este disco marcó el fin de un impasse iniciado tras la salida de Siguiente, el disco que la banda sacó en 2015. ¡No! camina solo. No sé dónde terminará. Exhausto, pero con hambre. Lleno de leche y alambres. Nueve Croquis fue trabajado durante 2019 y su salida estaba pensada para abril de 2020, pero fue pospuesta por la pandemia, tiempo que aprovechó la banda para profundizar la postproducción del trabajo. El sonido de este disco profundiza la propuesta de Siguiente, alejada de sus tres primeros trabajos en los que las canciones se caracterizaban por su corta duración y su ritmo frenético. Así lo explica Chivas Argüello, cantante, guitarrista y compositor de la banda. Sí, es un disco que uno de los tantos proyectos que tuvieron, que chocaron contra la pandemia, ¿no? Que tuvieron una pared adelante y bueno, hubo que sortearla de alguna manera, que bueno. Bueno, por esa razón también nosotros nos preocupamos un poco más en profundizar y tal vez el disco cambió gracias a eso, a ese impedimento, ¿no? Uh-huh. Entonces fue mutando porque, bueno, nos sumergimos un poco más en la producción, en la postproducción, digamos, y de lo que habíamos planeado, que era sacar medio como lo que había salido de la grabación original de Ion, un poquito más producido nomás, un poquito mezclado y ya salía eso. Pasamos a, bueno, a trabajar un montón en el 2020 con Gualberto mano a mano para avanzar por otros terrenos también y dejarnos llevar. Es como que te vas haciendo viejo y las cosas las y te tomas tu tiempo para explicarlas. Antes habíamos urgencia y no importaba si eso se repetía una vez sola y ya. Ahora como que nos tomamos más tiempo, dejamos más lugar a sonidos nuevos, a texturas, uh-huh, a momentos, y como que la vivimos un poco más, como que nos volvemos tal vez un poco más expectantes de la música propia que está sonando. Es como si además de tocarla la escucháramos, ¿viste? Como si fuese algo que no lo hacemos nosotros en un punto, sino que es la propia canción que se va desarrollando y nosotros ejecutamos algo que como que está en el aire y hay que hacerlo. Además de los cuatro integrantes, el disco cuenta con las participaciones de Fito Páez tocando el piano y Sergio Rodman el saxofón en temas puntuales. Bueno, con Fito hubo tanta buena onda. Cuando él vino a tocar a La Plata en 2018, fue a la sala donde estábamos laburando nosotros. Cuando surgió el tema del disco, había una parte de un tema que se llama Metropolis que a mí se me había ocurrido adaptar una sonata de Beethoven a la manera de Norma en el medio del tema, ¿no? Porque el tema es medio, es un poco La Naranja Mecánica, si querés, ¿no? Es como la visión así social, ¿no? Bueno, cuando le digo, che, está este tema, me encantaría que toques el piano en esta sonata, se recontracebó, me dijo que sí, qué sé yo, pero después fue imposible porque, bueno, en el 19 estaba de gira pleno, estaba con Manami, viste, de acá para allá, en Nueva York, en Los Ángeles, en toda Latinoamérica. Y bueno, no salía. Un día me llega un mensaje y me dice, Chiva, grabé esto, es mi versión de Beethoven, qué sé yo, fíjate. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, para mí es una intro, le digo, no va en el lugar donde yo quería, que era en la parte esa del medio del tema. Para mí es la intro. Bueno, sí, ponerla donde quieras, porque yo ahorita. Es toda la intro esa, la grabó en un hotel en Los Ángeles y la mandó por WhatsApp. Y es así lo que tenemos. Vamos a ponerle un saxo tipo los Cadillacs. Sí, y un día escuché detenidamente, a partir de la relación con Rodman, este tema de los Cadillacs que arranca tremendo, que arranca pa para pa pa para para pa para pa. Sí, escucho ese tema y le digo, le mando un mensaje, loco, quiero un tema para Norma con esta. Bueno, me dice, muy bien. ese saxofón fue grabado con una trompeta, un saxofón y un trombón. Así que sí, se puede hacer, que se dice, bueno, y ahí empezamos a laburar, lo que se hizo al final fue hecho con una trompeta y dos saxos. Que él los grabó los saxos y la trompeta la grabó otro flaco y hicimos como un conjunto de metales para el tema. Y así fue. Suene Manuel Rodríguez desde Radio Estación Sur de La Plata. Cerramos en Córdoba para presentar al conjunto Cribados, puro folclore y tradición traídos de la mano de Radio La Ronda desde Colonia Carolla. En el que suene de hoy, una banda, pero con una música muy tradicional. Una música que recorre épocas e historias. La escuchamos. Hola, mi nombre es Pablo Pizarro, fundador e ideólogo de Cribados. Cribados es un conjunto de música folclórica argentina y nace a comienzos del año 2015, constituido por músicos oriundos de la ciudad de Jesús María y de la ciudad de Córdoba. Hemos actuado en numerosos festivales, eventos musicales y sociales de la provincia, destacándonos en ciudades de Jesús María, Colonia Carolla, Sinzacate, en la ciudad de Córdoba, entre otras. En 2017 producimos y editamos el primer trabajo discográfico llamado Vamos a ver qué pasa, con temas de compositores y autores varios de la cultura folclórica. En el año 2020 nos presentamos por primera vez en el escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En el mismo año, a causa de la pandemia, nos concentramos en realizar producciones audiovisuales bajo el hashtag Música en Casa, material que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Recuerdo en mi canto, ay, en zambas te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, ay, solo recuerdo seré. En la actualidad estamos presentando a Jesús María, a Chacarera que me pertenece y que lanzamos en octubre pasado. Es una producción autogestiva. El video fue rodado en la ciudad de Jesús María y refleja las infancias y el cariño por la ciudad. Es una producción íntegra, de cribados, digamos. Seguimos trabajando en composiciones y producciones propias pensadas para salir a la luz a fines de este año y comienzos del 2022. Y también estamos maqueteando ideas con otros músicos de la ciudad de Córdoba, principalmente del área de la música electrónica, para realizar algo en conjunto y fusionar ahí, grabar material nuevo. Así que bueno. Verte esta noche llorar, quisiera pero no puedo. Ay, todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tú tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ay, ya no me puedo. Búsquennos como Cribados en las redes y YouTube, donde hay mucho material para disfrutar y para que puedan compartir y hacer que nuestra música llegue cada vez más lejos. Les mando un abrazo enorme, agradeciendo siempre el espacio brindado para la música de autogestión. Saludos. Esta noche te cante, abrazado a mi guitarra. Ay, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. Reporto para el que suene Farco, Maravaca e Indio Pacheco. Amigos y una historia por contar. La felicidad que guarda mi piel, soy chango jugando en las calles del ayer. Andaré, negro soñador, caballo, guitarra, hijo tuyo siempre soy. Alas soy, señor, buscando volar. A Jesús María siempre vuelve mi cantar. Hágala que falte nomás. Ahí va. Siempre al lado corazón. inútiles, vientre maternal, guarda polvo blanco, el futuro libertad. Son, ¿cuál te cantará? Grito de una fiesta, enero siempre brillará. Alas soy señor buscando volar. A Jesús María siempre vuelve mi cantar. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música, los ritmos y la poesía de la Argentina. En la realización, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar, y las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima. Muchas gracias.